atardecer llanero le pone al paisaje un toque que hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque. Un atardecer llanero le pone al paisaje un toque que hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque. Cruza un atajo el estero seguido por su padrote, grita un carrao lastimero, los huires van en cambote, la chiricoca en el caño le da un concierto al mogote y un toro allá en el rebaño deja escuchar su gañote. Cruza un atajo el estero seguido por su padrote, huires van en cambote, la chiricoca en el caño le da un concierto al mogote y un toro allá en el rebaño deja escuchar su gañote. Que hacen un derroche de colorido en su vuelo porque ya viene la noche. Las aves surcan el cielo mientras que hacen un derroche de colorido en su vuelo porque ya viene la noche. Ya el sol se va zambullendo sobre la cresta del monte y el árbol va extendiendo su magia en el horizonte. Yo inspirado me plazco mientras canto al paz y trote con la música del casco del rucio en el gamelote. Ya el sol se va zambullendo sobre la cresta del monte y el árbol va extendiendo magia en el horizonte. Yo inspirado me plazco mientras canto al paz y trote con la música del casco del rucio en el gamelote.